Y Roberto es Lucas Sapo Frescolita, está, no sé si está arriba o está abajo, Roberto, pero bueno, a ver, tírenos los datos del tiempo, Roberto. Además, la televisión es el chicle del ojo. ¿Estamos en el aire? Sí. Gracias, sí. Estudios, gracias. La temperatura en toda zona cuyana va a estar bárbara, con ciertas heladas aisladas que nos pueden dejar la piel de pollito, porque si no nos abrigamos el cogote, gollete, pescuezo o gargojo con alguna chalina. Para evitar este frío se aconseja tener una novia pechugona y rellenita con buenos jamones y abundante butifarra, o bien hacer la sopa con grapa o ginebra. Algunos, los más osados, ya están preparando licuados de porotos con abundante pimienta, sal a gusto y dos o tres chorros de querosene. Bueno, a Charay Naranja estoy aprendiendo a tirar las cartas porque agarré un trabajo en el correo y hay que saber largarlas por debajo de la puerta. Pasa que me harté de hacer serenatas en los porteros eléctricos allá en la ciudad y enganché este curro y enganché el pullover con unos alambres de púa. Nunca voy a enganchar una rubia de ojos celestes y escote prometedor, pero así es la mala suerte, dicen los supersticiosos. Bueno, Charay Naranja, la humedad se ha escarchado por eso y por IPF, los caminos están resbalosos y los autos andan como los lechones en piso encerado y uno no sabe si está manejando o atajando pollos. Es recomendable andar con cadenas y crucifijos o una que otra foto de Rodrigo del Potro para que no nos pase nada. Lo único bueno de este clima es que no hay mosquitos y las palomas no tienen diarrea sobre la cabeza de los pelados, que calculo deben andar con gorro de lana. Así es, caminante, no hay camino, te los hace vialidad. Mucha gente se ha ido a las leñas con hacha o motosierra para darle de comer a la estufa y refutar la famosa frase, los árboles mueren de pie. En resumen, este es un parte del tiempo. El día de hoy va a ser bárbaro, informó para todos ustedes Roberto Desnucas Agopos Frescoliti. Y recuerde, no es lo mismo sexo, droga y rock and roll que paja, mate y chamamé. Gracias. Ah, bueno, Roberto Desnucas Agopos Frescoliti desde el Manzano Histórico. La verdad, un resumen completísimo de lo que va a ser el tiempo para este fin de semana. Pausa con un tema musical que nos propone Jorge Ruiz.